puedo estar a tu lado y sentir que yo soy ignorado. Tú me tienes por un fiel amigo, me cuentas de amores que llevas vividos. Me suplicas que te dé un consejo y te juro que muero por dentro. Mi secreto guardado en silencio, pero hoy gritaría te quiero, pero mejor me voy. Sé que ya está definido, mas no puedo seguir como amigo, pues sé que te amo y no puedo decirlo. Pero mejor me voy, mejor me voy, pues tengo miedo a morir de amor. Pero mejor me voy. Mejor me voy.